Estás escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. En la década de 1980, durante la dictadura militar chilena, un grupo de radioaficionados comenzó a comunicarse con unos misteriosos seres que afirmaban vivir en la isla Friendship y tener relaciones cercanas con una raza extraterrestre. Este es el inicio de un documental de ciencia ficción sobre uno de los casos de ovnis más intrigantes de los últimos tiempos. Una exploración donde la verdad y la mentira crean un mitológico delirio con miles de seguidores, solo comprensible al analizar la mente y el enigmático pasado de su principal protagonista. En Insomnes, conversamos con su director, Cristóbal Valenzuela, quien nos contó sobre la realización de este documental y el origen de su interés por Isla Friendship. Miradas creativas. Conversamos con los y las realizadoras del momento sobre sus procesos creativos. Miradas creativas. Solamente 5 grados, 5 grados hacia cordillera. Nos dijo cosas que... movimientos que hacía la nave. O sea que lo que tenemos que hacer es seguir directo. Y nos aproximamos al punto exacto en que debería estar la isla Friendship. Los contactos radiales duraron 10 años. Desde 1995, nada más se supo sobre Friendship hasta ahora. Súper. Estamos con Cristóbal, director de Isla Alien, el nuevo estreno documental de Miradoc, y estamos muy contentos de poder compartir con él un poco de lo que se viene con esta película. Hola, Cristóbal. Hola, Valentina. Hola, Cristóbal. Sí. Bueno, contale a la gente que nos escucha que Cristóbal se conectó a conversar con nosotros desde Chicago, desde el Chicago Film Festival. Así que Isla Alien está internacionalizándose, le deseamos toda la suerte en este trayecto. Y ya tuvo una muy buena bienvenida a su película en el Santiago Horror Film. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Y tú? Nada, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál fue, que queríamos saber, cuál fue tu primer acercamiento con la Isla Friendship? Porque, por ejemplo, yo no sabía mucho, pero cuando le pregunté a mis papás de este tema, los dos fueron como, ah, sí, Isla Friendship, sí, me acuerdo de que eso salía en la tele. Pero yo estaba más desconectada del tema, entonces igual me gustaría saber, para que nos cuentes a nosotros y también para que le cuentes al público, ¿cómo te acercaste por primera vez como a esta historia? ¿Cuál fue tu primer recuerdo de haber escuchado al respecto de ella y qué te llamó la atención al respecto? Nada, mi acercamiento fue como miles de chilenos. En los 90 fue a través del programa OVNI, que conducía Patricio Bañado, que conducía Nueva Imagen, que tuvieron una primera temporada el año 98, y de ahí se destapó como la Isla Friendship. O sea, que ellos tenían como... Cada episodio está dedicado con un caso OVNI famoso en Chile, y fue un programa con mucha audiencia en los 90. Fue como un hit. Tenía mucho rating. Y de hecho, ellos sacaron un disco de la banda sonora de la serie, y fue como un disco así como de platino de música electrónica de ese año. Entonces, era una serie muy popular. Y creo que fue el último episodio de la primera temporada que tiraron La Isla Friendship. Que bueno, yo hablando con el Rodrigo Fonsalía, que fue como el ufólogo asesor, él dice como que sugirió esta historia como de relleno. Así como que se le agarró la historia y dijo, oh, yo me acordé de esta historia, que él también fue como parte de la historia. Y ahí sacaron La Isla Friendship, y fue así un boom, que después volvieron a indagar en la segunda temporada, que fue el 2000. Y ahí se indagó, bueno, y ese fue como el nacimiento como masivo de la historia de Friendship con alta audiencia. Porque antes, bueno, si bien la historia empezó a suceder en el año 80, ahí sucedió como un terreno más marginal, que en el mundo como de los oncemetristas. Porque ahí están los radioaficionados, que son... Es una forma de comunicación radial que es súper, es como pro, ¿sí? Los radioaficionados como que tienen que inscribirse, ¿sí? Tienen que tener como un registro, ¿sí? Pero hay... No, y interceptan las comunicaciones, sí. Se pueden escuchar, claro, como las líneas de comunicaciones de bomberos, de gente, son, sí. Los radioaficionados son muy cosquillas como de las ondas sonoras. Claro, pero y los 11 metristas son como, es como una forma diferente de comunicar, o sea, de las ondas, no sé, se llama 11 metros porque es un tipo de onda, no sé, no he hecho lo técnico, pero es desregulado, no hay como, No hay como, no tienen que inscribirse, como lo ocupan los camioneros, ¿cachai? Es como más amateur, de alguna forma. Y ahí empezó Friendship, así como de forma radial, en los 80. Pero era un grupo, abarcó como la historia un grupo chico de gente, ¿cachai? Como, no sé, una docena de personas, 20 personas. Y fue en los 90 con el programa OVNI que explotó, ¿cachai? Y de ahí no paraba de crecer después del programa OVNI. Bueno, Cristóbal, y había como en esta época, como 80, dictadura militar, hubo varias noticias de sucesos paranormales que un poco iban surgiendo para desviar la atención de lo que ocurría en Chile con los derechos humanos. Recuerdo el caso de este chico en Villa Alemana que había visto, había tenido como visiones como religiosas, este grupo de actores que incluía al Temucano que habían visto como... habían tenido como un contacto con un ovni, como un alien, y después el Temucano empezó a decir que había una voz que le hablaba y le dictaba, escribió libros, creó una secta el Temucano, o sea, hubo todo un boom de lo paranormal entre los 80 y los 90. ¿Qué hay de eso en tu investigación, en tu documental? Como... Sí, es súper interesante porque, por ejemplo, un momento como súper importante dentro de la película es un avistamiento ovni que pasó el año 85, el 17 de agosto del 85, que fue demostrado en vivo por Sábado Gigante, que fue como un ovni que, bueno, ahí mostramos la verdad de lo que era, pero apareció por Valparaíso y después pasó por Santiago y tuvo miles de espectadores. Bueno, eso tuvo una cobertura así brutal, así como todos los diarios, todas las portadas. Y yo como a partir de eso empecé como a investigar los diarios de la época, del 85, para ver la cobertura que tuvo este ovni. Y después seguí viendo como diarios de la época de ese año. Y era así como, hay muchas noticias, porque fue el año como el caso de Collados y otros casos muy importantes. Entonces es muy interesante como ver como así en una página del diario tenía el caso de Collados y al lado siguiente, no sé, avistamiento de ovni o aparición de la Virgen no sé cuánto, o vírgenes que sangraban, ¿cachai? Como lloraban sangre. Entonces era como, bueno, hay que entender que las editoriales de los diarios chilenos de la época, desde el golpe, están todos intervenidos, ¿sí? Tienen como comités editoriales militares, ¿cachai? Entonces hay como una intervención así, bueno, ya reconocida, ¿cachai? Entonces, pero a partir de estas historias desviaban claramente como la atención y bueno, también está comprobado con el caso del cometa Halley, como que la dictadura puso como grandes esfuerzos para que hubiera una atención con un cometa que ni se vio, que estuvo como nublado ese día. Y también el caso de Miguel Ángel, que también como que la dictadura puso como buses, así, va a ser como peregrinaciones, y era como un caso muy como delirante. Entonces, claro, Friendship sucede dentro de ese contexto. Pero Friendship no fue masivo en los 80, fue masivo en los 90. Entonces, no sé, la película mostramos como que con Friendship fue como un caso como a pequeña escala de un fenómeno que pasaba a gran escala en esos momentos. Cristóbal, y al respecto, ¿cómo fue el acercamiento que tuvieron con los entrevistados? ¿Cómo se dio este proceso? ¿Cómo que los buscaste? ¿Fue fácil o fue medio enredado llegar a ellos? Bueno, para la película entrevistamos a 40 entrevistados y algunos más fáciles que otros porque no sé, hay como figura más pública, ¿sí? Como Octavio, que es como el contactado así como de los más como con más apariciones en medios, así como en la tele, pero también hay otros como que nunca habían hablado estoy hablando como el grupo original de contactados de Friendship. Entonces, y ese grupo como más chico fue como una búsqueda así como medio como detectivesca y al final logré dar con todos ellos, ¿sí? Me ayudó harto el tema de la pandemia. Bueno, la pandemia como nos atrasó la película como un año, pero me gané un año más de investigación. ¿Sí? Y eso me hizo como meterme en todo, ¿sí? Indagar en todas las posibilidades. ¿Sí? Y me ayudó el hecho de que estuvieran todos encerrados en las casas, como para poder como llegar a la gente en sus casas, llamarlo y quedarme hablando con ellos. ¿Sí? Pero claro, hubieron como, bueno, y alguna gente no quiso hablar por pandemia, por temas de COVID, que no quiso entrevistar o por otros motivos, pero en general logré como abarcar como todos los espectros de la historia. Bueno, Cristóbal, y dentro de la edición de este documental se ven muchas escenas de cine, de ciencia ficción o de terror tipo clase B. ¿De dónde nace la idea de poder hacer esta mezcla, generar como estas citas a la filmografía y a la cultura del cine? Yo creo que fue, bueno, está vinculado también con Robar a Rodán, con mi primera peli, en que para ver Robar a Rodán, yo me metí a ver mucho cine negro, como para como sumergirme como en el género policial, ¿sí? Como para entender como la, no sé, los hitos del género. Y ahí empecé como una especie de enamoramiento con este cine antiguo norteamericano del año 50, y vi así, no sé, decenas de películas de cine negro, y en un punto empecé como a tener como curiosidad con otras como películas del periodo, ¿sí? Y empecé a ver estas películas de ciencia ficción del periodo. Así que es un periodo conocido como la época de oro de la ciencia ficción, porque hubo muchas producciones en plena Guerra Fría, pero son súper diferentes. El cine negro es súper maduro, ¿cachai? Como son como temáticas complejas, ¿cachai? Son como a nivel psicológico, es como denso. El cine de ciencia ficción de la época es más básico, igual, como que los arquetipos son súper como, no sé, las mujeres en las películas de ciencia ficción antigua del año 50 siempre es como grita, ¿cachai? Y el hombre es el héroe, ¿cachai? Y la mujer tiene miedo, y se lo protege, y siempre está como los malos, el enemigo. Todo, hay que entenderlo como la Guerra Fría, siempre como el alien siempre es como medio comunista, ¿cachai? O también siempre está el miedo como atómico, ¿cachai? Bueno, la cosa es que me puse a ver estas películas y empezó como, me empecé a meter en este género que pasa un fenómeno muy raro, ¿cachai? Como que uno empieza a apreciar las películas por lo malo que son, como Ed Wood, así, son películas espantosas, ¿cachai? Como a nivel de guión son súper básicas, ¿cachai? Y los efectos son horribles, ¿cachai? Se Pero como termina que, volviendo de culto igual, así al final como sí, que como que empecé como a apreciar esos efectos especiales horribles y no sé, empecé como a enamorarme con esa idea y bueno, y también con Rola Rodán tuve la experiencia de agarrar una película que está en dominio público, que se puede usar de forma gratuita. Entonces yo empecé como a manejar la idea, como ya me puedo meter como en la estética de la ciencia ficción de los 50, como jugar muchas de estas películas que están liberadas en dominio público. Entonces en un punto como que pensé como que, claro, puedo adaptar toda la película a estos archivos que podemos conseguir, ¿sí? Entonces por eso como decidimos blanco negro, por eso decidimos como el formato 4/3, porque no íbamos como, íbamos a empatar, ¿cachai? El archivo con la película que íbamos a grabar nosotros, ¿cachai? Entonces como que al final como el archivo de estas películas como que definió a la película en sí. Entonces, y también como hice ver al día de fotos todas estas películas antiguas, ¿cachai? También, bueno, y también es como las películas es como una bola de nieve, uno empieza como ya agarro un poco de acá, después me puse a como investigar como cómics, ¿cachai? En blanco y negro, artistas, que fotógrafos. Así fue como surgiendo como la estética, pero claro, el origen primario viene de estas películas de blanco y negro, ciencia ficción de los 50. Bueno, también con el músico también hice un trabajo, como que también se metió, porque también tiene toda una ¿cómo se propuesta como llamaba el músico, sonora, perdón? Jorge Cabarga. Jorge Cabral. Claro, también hay mucho uso como el theremin, ¿sí? Como toda esa como estética que está como súper definida dentro del género como de la ciencia ficción antigua. Así como estas películas suelen tener como un giro al final o un golpe medio inesperado en su clímax, en Isla Alien también hay un giro medio inesperado con respecto al personaje Ernesto de la Fuente. Me pregunto si tú sabías que la historia tomaría un giro así antes de empezar la realización del documental o fue algo que surgió cuando ya estaba en marcha. Cuando yo me acerqué como al tema de la Isla Friendship, porque mi primera atracción, así cuando vi, como ya hace años atrás, como que era como la historia en sí misma, como está como tenía una fascinación con la idea de esta isla, con esta gente rubia, que hablan como alemán. Así yo, como que la idea yo la vengo así, la venía a mi cabeza hace muchos años. Entonces, yo pensé como, y en un punto dije, ya, no, no creo que sean ovnis, pero quizás son alemanes, ¿cachai? Como que. Y yo creo que recién después de Robar a Robar, como dije, ya voy a investigar esto como de forma más seria para ver qué puede salir de acá, trabajando sobre este mito. ¿Verdad? Y ahí como googleando, llegué hasta como a este caso de desapariciones en que nuestra fuente está implicado, está vinculado. ¿Verdad? Y me llamó el tiro la atención de que lo que él decía con la isla Friendship, que él decía que él ayudaba a trasladar gente en su auto, que iba a la isla Friendship y que una vez que entraron a la isla Friendship, como que desaparecían básicamente. Él, en este caso que está implicado, era lo mismo, ¿cachai? Él ayudó como civil, ayudó a trasladar gente, la entregó militares y la gente desapareció. Entonces ahí como el vínculo para mí era como evidente, ¿cachai? Como que al final Friendship era como, no sé, como una construcción mental para lidiar con estas cosas que hizo. Ernesto no fue agente, pero está implicado en este caso y hay, no sé, hay como posibilidades o sí que puede ser como informante, ¿verdad? Pero no está claro. Pero ya como está como este hecho como comprobado, que es un caso judicial que está, no está cerrado, pero está como que existe, con esto de Friendship para mí y con Murillo. que es co-guionista y montajista, se nos armó como un arco, ¿cachai? Un arco narrativo así como súper como claro, ¿cachai? Como el viaje, ¿cachai? Entonces partimos con la historia ufológica y nos vamos poco a poco metiendo en la casa de este personaje, que es fascinante, ¿cachai? Y terminamos en este caso. Entonces, pero y esto fue al momento de armar el guión. No fue como una sorpresa que tuvimos así en el rodaje, sino que llegamos googleando a Ernesto de la Fuente, no fue como. No, llegamos así de fácil. No. Y después googleándolo me di cuenta que se había publicado el caso en algunas publicaciones de derechos humanos. Cristóbal, en el montaje de tu documental de Isla Alien hay muchos fragmentos de la historia de Chile y a medida que va avanzando la historia nos damos cuenta que esto tiene una razón narrativa, pero también sirve mucho para contextualizar acerca de cómo se gesta este mito de Isla Friendship. Ya hemos conversado un poco del rol de la prensa en la dictadura militar que de desviar la atención. ¿Tú crees que queda de eso en la actualidad? ¿Te llama la atención lo que está sucediendo actualmente también con quizás, cómo decirlo, la línea editorial de los medios de comunicación en este tipo de casos? Sí, o sea, es interesante cómo los medios pueden construir como no sé, como focos de atención. Por ejemplo, en los 90, nada, yo vivía un montón de la televisión, porque yo siendo niño veía las teleseries, yo era como un niño, así porque tengo que estar dramas románticos, ¿sí? Y los veíamos, todo mi curso los veía. Hay solo dos canales, básicamente, TVN y Canal 13, ¿sí? Y ellos como que manejaban como los temas de conversación, así como que claramente la televisión perdió esa fuerza hoy en día, pero en los 90 yo creo que tenían un poder así como casi como mítico, así como que instalada a la fuerza estas como historias, ¿cachai? Que al final se convertían como cosas de culto. Quizás ahora las Y, redes sociales están ocupando un poco más ese rol sí, y la de prensa, focos de pues, atención. Claro. o sea, yo lo vi como claramente con el tema del plebiscito, del primer plebiscito. Y así como no sé, uno veía el Mercurio, y era todo así como, todos los titulares eran como enfocados al rechazo, y así, pero constante, era como ya explícito, así, como de forma muy evidente. Al final igual manejan opinión, ¿sí? Al final, Y todas las épocas tienen su propia isla Friendship. sí, bueno, y hay un tema muy llamativo que me aconteció investigando esta película, de que en un punto me empecé a dar cuenta porque es como un submundo que es el submundo de la ufología, ¿sí? Que es un mundo muy especial, ¿sí? Porque son en general hombres, yo creo que un 90% hombres, 80%, y yo creo que un 80% de derecha o ultraderecha. Y todavía me cuesta como entender cómo era el vínculo, pero se fue dando, ¿sí? No sé, es un tema especial. Bueno, y ahora en el mundo ufológico como que nos acusan a la película de ser una película comunista. De hecho, hoy día mismo me llegó así como un mensaje en Facebook, diciendo, oye, tú eres comunista, no sé qué, tu película es comunista. De la nada, ¿sí? Y hay gente que ni siquiera ha visto la película. Entonces yo creo que no sé qué va a pasar ahora con el estreno de la película en Chile, pero ya están empezando como a recibir ataques del mundo de la ufología porque no dicen que somos como comunistas. No sé, pero es un tema que investigar así ese vínculo, porque no solo en Chile, hay un vínculo como internacional entre la ultraderecha y la derecha con la ufología y los ovnis. No sé por qué será, quizás atrae como un tipo de psicología parecida, ¿sí? Igual es Como interesante, ¿eh? sí, Porque súper interesante. como lo mencionaste antes, como que había un tema en las películas de los 50, o sea, de los 60, en la Guerra Fría en general, como que las películas de Aliens tienen que ver un poco como con este miedo al vecino comunista, a la persona que tú no sabes si es como un infiltrado o es como tu amigo o es tu vecino. Como, es que justo me estaba repitiendo los Body Snatchers, la invasión de Ah, Body sí, pues Snatchers. sí. Y ahí en esa película se ve súper reflejado eso. No lo dice literalmente en la película, pero se entiende que como que la mitología de estos aliens viene un poco de desconfiar de tu vecino. Entonces, como que qué interesante que al final igual hay como un trasfondo ultraderecha Completamente. de macartismo en ese momento que volvía a la gente en contra del otro. Sí, completamente. Es muy interesante el cine de ciencia ficción antiguo. Esa paranoia anticomunista después se convirtió como en el alienígena. El alienígena era Se puede ver enemigo. hasta en Rocky, o sea, Claro, también lo sí. tienen mucho. Rambo también. Entonces fue como. Porque la Guerra Fría fue larga, pues. Fueron 50, el año 50, 60, 70, 80, y se mantenía. Bueno, y la película también, Isla Alien, habla de eso, como del manejo de la verdad, ¿sí? Como que, y la ultraderecha, bueno, y en general, un gobierno autoritario se dedica a eso, no sé, tiene como una relación extraña con la verdad, no sé, Trump, ¿cachai? De hecho, Por decirlo de manera muy elegante. claro, no sé, la verdad alternativa, ¿no? Y de hecho, investigando, hay muchos ufólogos fanáticos de Trump, Hay fotos como de ilustraciones como de Trump dándole la mano a unos alienígenas, así como que se vinculan también, como el terraplanismo, ¿sí? Como para el COVID, ninguno de los fuegos, el mundo de la ufología creía en el COVID, que era como una conspiración internacional. ¿Sí? Como que, pero alguien se mete en ese tema, ¿cómo se puede como replantear una verdad que cuadre con tu visión del mundo? ¿Sí? Y Bueno, ese y mismo. el mito. Ah, no, sigue. No, y el mito, bueno, la película de Islarion trata en el fondo como sobre el mito. Como, al final, yo tenía como dos preguntas como base, ¿sí? Para articular todo, ¿sí? Una pregunta era como, ¿por qué alguien cree en esto así? ¿Y por qué alguien crea algo así? ¿Sí? Yo creo que la respuesta para ambas preguntas es que en los dos casos se necesita. ¿Sí? Necesitan esta como creencia para validar cosas, para validar miedos, ¿cachai? Validar, no sé, temas personales, inseguridades, se necesitan para validarse. No sé, por ejemplo, Octavio, que es como un contactado, el contactado así como más famoso. Nada, él era una persona que se vendía como la venta como de condimentos, ¿sí? Y de repente él se convierte en un elegido intergaláctico, ¿cachai? Como una raza superior te elige a ti, ¿cachai? Tú eres, te elegimos a ti porque tú eres especial, tus genes son especiales ¿cachai? Y eres como la persona que hemos elegido nosotros desde otro universo para que nos represente. Entonces a él lo convierte de ser un vendedor de condimentos a ser una persona con una importancia así, intergaláctica, ¿cachai? Y esa importancia lo valida como persona. Y él construyó su vida en torno a esto. De hecho, ahora se dedica ahora como a la sanación. Entonces, para él es como. Y la friendship es una historia que lo formó como persona. Su identidad, ¿cachai? Todo. Su mundo. A propósito de esto, me preguntaba si alguno de los entrevistados vio el documental. ¿Qué pensó si lo vieron? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, lo mostramos en Sanfic. Y ahí fueron, el primer día fueron como, fue Octavio, fueron ufólogos, y fue como bien, como turbulento, ¿sí? Lo que vino después con el Q&A, porque hay como posiciones súper como opuestas, ¿sí? En el mundo de la ufología, que son como los que creen y los que no creen, y chocan así, se odian. Uno como que odia que el otro no crea, y el que crea odia al que no cree. No sé, y bueno, entonces terminó la película y salieron como ufólogos como a favor y en contra. Bueno, y también hay como puntos medios, hay gente que cree, pero cree que es peligroso. Y Friendship es como un centro de experimentación genética o que trafican órganos, ¿cachai? Entonces terminó la película y habló un ufólogo hablando como del peligro de Friendship. Después habló otro diciendo que Friendship existe, que tiene pruebas del año 30. Y después se paró Octavio diciendo, dijo algo así como, colega, no se desanimen, no se desanimen, Friendship continuará. Y empezaron a pelear entre ellos. Y después siguieron peleando afuera de la sala. Así que fue como muy agitado. Está Y como nada. French y French histórico. Sí, fue como que la película empezó a tener como vida fuera de la sala. Y desde ese día, en redes sociales, como que siguieron peleando a favor y en contra de la película. Y armaron unos live en YouTube. Me invitaron a mí en un YouTube de ufología también, y ahí los comentarios peleando también. Y yo estaba en un live, hicieron otro live simultáneo, donde siguen peleando. Entonces, no sé, es interesante. Es como que genera mucho ruido en este mundo, friendship. Que a diferencia de otros casos ovni, es un caso que tuvo como una historia larga. En general, como este caso que mencionáis de los famosos de los 80, de este auto, fue como vieron un ovni en un viaje en auto. O hay un abducido, el Cabo Valdés, en los 70, que fue como que apareció abducido. Pero el caso de Friendship duró hartos años, desde el 84, que empezó las comunicaciones por radio, hasta el 93 más o menos. Entonces, un buen tiempo donde pasaron muchas cosas, muchos hitos, ¿sí? Y lo interesante es que se convirtió Friendship en una historia viva, ¿sí? Como un mito vivo. Entonces, después de los 90 y después del programa OVNI, empezaron a haber nuevos contactados, una nueva generación y nuevos contactos de radiales, y se empezó a expandir la historia. Y ahora, no sé, en Perú encontré una secta así como que seguía Friendship, ¿sí? Y es como, no sé, en España, pasando cosas, empecé como a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, en un punto ya empezó a tomar como vida propia, una historia con una vida propia. Cristóbal, y bueno, Isla Friendship es tu segundo documental. ¿Qué crees tú que marca la diferencia y cómo has vivido tú, de qué forma ha sido diferente este proceso entre Isla Friendship y Robar a Rodán? O sea, tienen similitudes, claro, son como teorías singulares que hablan de temáticas universales. Por ejemplo, en Robar Rodante, tenemos esta historia que, claro, este robo, esta escultura, de este estudiante del arte, pero en el fondo esa película ayuda a hablar del arte en general, ¿sí? El sentido del arte, el significado del arte, ¿no? Con Isla Alien, para mí es como que agarra esta historia para hablar de un tema mayor que es el mito, el mito de la humanidad. Y no sé si muchas como, siento como grandes diferencias, como, bueno, Isla Alien es más ambiciosa, ¿sí? Más compleja a nivel como de cinematográfico. Pero no siento que sea un proceso tan diferente, ¿no? Siento que son como parte como de una, no sé, porque ahora estoy trabajando en otra parecida también, como que mantiene una misma línea, así, siento que son como parte como casi una trilogía. ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, estoy trabajando en un personaje que es el químico de la DINA, el Eugenio de Ríos, que también, claro, un personaje periférico, pero a diferencia de los otros dos casos, está así como en el poder. Un personaje como muy como extraño, ¿sí? Confuso. Pero en el poder absoluto, en el caso de Robert Rodán y en el caso de Italian, son personajes que están como fuera, como periféricos. Sí, bueno, y para Italian es muy interesante el personaje principal, que, hablando como de este blog de cine, que fue un sonidista que participó en películas importantes del año, fines de los 60, principios de los 70. Era el sonidista de Raúl Ruiz, era el sonidista de Elvio Soto. Interesante porque cuando empezamos como a compilar archivos para la película, empezamos a juntar las películas en que Ernesto había hecho sonido, ¿eh? Porque Friendship, bueno, hay que entender que es ante todo una historia sonora, que fue todo por la radio, ¿sí? Y hace mucho sentido que Ernesto haya sido sonista. Bueno, empezamos a compilar las películas que él hizo sonido y empezamos a ver que él aparecía en las películas como actuando, ¿sí? Era rarísimo, ¿no? Como que uno que viene del mundo del cine, nunca un sonista se pone a actuar, ¿sí? Pero aparecía en una película de Clement Ron Ruiz. Después la vimos en otra de Raúl Ruiz, después la vimos en otra de Elvio Soto, y después la empezamos a ver en las películas como de propaganda que trabajó para Estados Unidos, aparecía también actuando, y tenía como una ansia de aparecer como, y de hacer personajes como, no sé, como natural. Al final, qué bueno que estés como agarrando estas historias de personajes que parecen tan particulares, pero que finalmente terminan representando como el espíritu de una época. Claro. Cristóbal, para ir cerrando ya, nos gustaría seguir hablando, pero lamentablemente tenemos que ir cortando ya. ¿Por qué le recomendarías al público de Insomnia que vea Isla Alien? Lo recomendaría porque es una historia como que, bueno, es una película entretenida, es dinámica, tiene varias capas, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una película que como ayuda o orienta como a cuestionar nuestras propias creencias, ¿sí? Como que se mete como en el sistema de creencias que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, nada, la historia fluye y se puede seguir, pero al mismo tiempo invita a esto como a una reflexión personal y nacional o universal de por qué creemos en lo que creemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por tu tiempo y te deseamos el mayor de los éxitos en el Chicago Film Festival y que el estreno en Chile, que va a ser en Valparaíso y que vamos a tenerte con nosotros acá en Insomnio Te Reconden, también sea un estreno lleno, así que toda la gente que nos está escuchando, recuerden que el 2 de noviembre vamos a estar en Insomnio Te Reconden junto a Cristóbal Valenzuela estrenando Isla Alien. Así que no se lo pierdan y les esperamos. Ay, no, muchas gracias por la invitación y bueno, y nos vemos allá en Insomnia para el estreno. Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Back in the days when